Madre de los creyentes. Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel, danos tu confianza, danos tu fe. Pasaste por el mundo en medio de tinieblas, sufriendo a cada paso la noche de la fe, sintiendo cada día la espada del silencio. A oscuras padeciste el riesgo de creer. Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel, danos tu confianza, danos tu fe, danos tu confianza, danos tu fe. Desierto a lomo de un asnillo, la fe cuando en las bodas Jesús se hizo esperar, la fe cuando pensaban que el hijo estaba loco, la fe cuando el Calvario al borde de acabar. Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel, danos tu confianza, danos tu fe, danos tu confianza, danos.